cada día. Porque miro al espejo y nunca encuentro una alegría. Y mi ambición se transformó en un laberinto sin salida. A mi corazón, sin ningún rencor, siempre le ataca la misma espina. Y en mi cama vuelvo a ver recuerdos de ayer. Yo no quiero perder, no me dejes caer. Solo quedan recuerdos, un puñado de mañanas, de tus miradas, de tus miradas. Solo quedan recuerdos, un puñado de mañanas, de tus miradas. De tus miradas. Porque ya no me gusta pasar las noches en vela. Porque busco consuelo y solo encuentro una botella. Rozo la obsesión, es cerrar los ojos y escuchar tu voz. Sin mala intención, he perdido lo que nunca he sido yo. Y en mi cama vuelvo a ver recuerdos de ayer. Que yo no quiero perder, no me dejes caer. Solo quedan recuerdos y un puñado de tus miradas, de tus miradas.